que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera, ponte pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera, soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración, dale sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido, tú en tu casa y aburrido. Tus insultos mi cosquilla, yo en el front row de la silla. Anda, no ves mi corazón. ¿Hay alguien ahí? No lo sé. ¡Salgan del armario! ¡Jesucristo, eres tú! No sé si ¡hablo del más allá! No sé si mi micrófono se escucha. ¡Se escucha, Erika! No, acordate que estoy dentro del armario, no soy Erika. No puedo. ¡Hola, hola! ¿Cómo andan, ojito? ¡Muy buenas noches! ¡Ese hola, eco! ¡Hola! Hola. Es la voz del más allá. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. No encuentro la luz. La luz al final del túnel. ¿La tuna? No. Esta cochina degenerada. ¿Quiénes son? No las reconozco. No sé, ¿quiénes están acá? ¿Cómo te llamas tú? ¿A qué vienes tú? Si dijiste que no. Hola, hola. Hola. Oli. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Creo que estoy con... ¿Hay alguien afuera? Está muy oscuro acá adentro. Está muy oscuro, déjenos salir, por favor. Estamos encerradas aún. Esto parece un glory hole de las películas porno. Esto da miedo, mucho miedo. Hay que seguir saliendo, me parece. Hay que seguir saliendo del armario, del closet. Del placard. Del placard. Hay mucha mugre acá adentro. Basta de salir. Es muy cuadrado. ¿Y cómo salimos? Yo no me acuerdo cuándo salí específicamente. Me acuerdo, les puedo contar una anécdota de que está acá adentro, en mi closet. Que levante la mano. ¿Cómo te llamas vos? Hola, hola. Me llamo Cecilia. ¿Hace cuánto estás en el closet? Y en este momento creo que tengo 15 años y estoy yendo con mis amigas un domingo a la iglesia. Siempre nos juntamos a la salida de la iglesia con unos amigos, así que vamos a la iglesia para juntarnos después con nuestros amigos. En realidad no nos interesa mucho ir a la iglesia, pero no importa. Capaz que te cruzaba y yo también. Yo soy Johnny. Hola, Johnny. Hola, Johnny. También voy a la iglesia. Voy a un grupo misionero. Como Dios manda. Como Dios manda. En realidad, buscaba una solución para no ser gay. Porque no lo soy. No, por favor. Creo que ninguno de ustedes lo es. No, ¿qué decís? Si no, no me podría juntar con ustedes. Para mí, a las nenas les gustan los nenes y a los nenes les gustan las nenas, nada más. Y a los nenes les gusta el azul. Y a las nenas el rosa. El rosa. Y los nenes juegan con autitos. Y nosotras nos tenemos que vestir bien y jugar con muñecas y con bebotes. ¿Quién eres tú, lengua para afuera? ¿Qué estás haciendo? Te pregunté quién eres tú, lengua para afuera. Yo soy Cintia. Hola, Cintia. Hola, Cintia. Hola. Y acá estoy también. En el closet, aún. Salgo y me doy cuenta de que todavía aún estoy para ciertas personas. Y por eso estoy acá otra vez, metida acá adentro. Te escapas a jugar y entras de nuevo. Salgo en las noches y en el día me encubro otra vez acá adentro. Porque aún no salgo. Me he dado cuenta que no he salido del todo aún. ¿Y vos? ¿Quién el que sos? Tiene la boca bosqueada, ¿qué? Ay, ¿cómo pasa? Es liquid paper. El que tiene la boca lechosa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Hola. ¿Te gusta el fútbol, capo? No, porque el fútbol igual, viste. Yo soy defensor. Digo que me gustan las chicas y me encanta Pasión de Sábado porque veo a las bailarinas e imagino ser una de ellas. Digo, me calientan mucho. Chicas, sí, chicas, fútbol. Bueno, ¿quieren salir? ¿Salimos del closet? ¿Hablemos? Hablemos. ¿Cómo salimos? La solución es hablar. La solución es expresar lo que sentimos, lo que somos. Yo digo que lo rompamos así como... Tal cual, sí. No lo rompas. Me rompí la cara. Se rompió la boca, se rompió la jeta. Pero tengo más espacio para hablar, háganlo. Mi lengua no... El pucho no me permite. El pucho, mira, no te va a permitir correr el colectivo, nena. ¿Salimos? ¿Tú ibas a la iglesia y fumabas? Sí, sí. A los 13 años empecé a fumar. Yo esas cosas no hacía en el grupo. Vos hacías ir a mirar varones, me parece. Jonathan. Esos retiros espirituales. A mirar sí. Ese Jesucristo sin ropa. A mirar bultos. Bueno, ¿salgamos? Salgamos. ¿Salimos? Dos... Tres. No, tres. Dos. Uno. 0,5. Fuera. Va. ¡Chau! ¡Oli! ¡Oli! ¡Qué clarito Bolino. Se ve! Oli. Buenas noches. Somos nosotras. De nuevo. Ya no soy Johnny. Hola. Johnny, sé quién soy. Qué oscuro que estaba ahí. Sí, sí, faltaba el aire. Mucho frío, mucho miedo, mucho desamor. Mucha soledad. Mucha soledad y mucho frío adentro del closet. Mucha falta de sinceridad con una Nisman. Con una misma. Totalmente. Y qué feo, porque en realidad empezamos a hacer el programa dando un poco de estas locuras que se nos aparecen, pero tanto tiempo que vivimos adentro así, literalmente, oscuro, frío, escuchándonos nosotros, aturdiéndonos nosotras mismas, porque eso, y solamente era el hablar, el decir yo soy... Fulanita. Pa. Exacto, y sí, soy esto. Soy lo que quiero ser, soy lo que siento, soy lo que quiero. Soy lo que soy. Y el closet y las cajas son para guardar cosas, no identidades, sentimientos, orientaciones, etcétera. O sí, pero bueno. Al closet no volvemos nunca más. Nunca más. Eso es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Ahora me empiezo a ir por las ramas. Yo por lo menos conozco muy poca gente, casi ninguna, que haya vuelto al closet. Yo sí conozco un par. Ay, yo no conozco a nadie que se ha vuelto al closet. Y creo que la pasan peor que la primera vez. Y sí. ¿Y por qué es un garrón? Es un garrón volver donde saliste porque, no sé, viste a alguien que no puede saber o no puede... no te permiten porque laburás en tal lugar, porque sos... X persona con un cargo X y, aparte, y tenés que volver a ocultarte a imaginar una vida que no exista. Aparte, viste que, como dice el dicho, el que prueba polla no vuelve a probar gallina. Ah, sí, mira, pollo, digo, pollo. Pollo. Cochina. También lo que hemos hablado en esto es que tenemos varios closets y varias capitas de cebollitas. Uh-huh. Cebollitas. Subcampeones. Campeones. Y bueno, que ir sacando de a poco eso que nos hace no ser. Así que, bueno, de a poco ir deconstruyéndonos. Ir entendiendo que también no somos las mismas personas que ayer, ni por suerte yo no soy lo que era hace 15 años, o a los 15 años. Entonces, bueno, entenderse, perdonarse y dale que va, para adelante. Y desearse. Sí. Y aceptarse. ¿Ya empezaste con la masturbación, a hablar de masturbación? Yo dije deseo, nada más que deseo. Nada más, acá la cochina es la de mi compañera del lado. ¡No! ¡No! La escorpiana esta. Bueno, yo creo que los oyentes ya lo saben. Te no, sacaron no. La ficha. Bueno, esta es nuestra consigna, ¿no? Esa es la consigna. Esta es consigna. ¿Y cómo es la consigna? ¿Ah? En el closet, experiencias de placar. Así que esto, ya saben, la que quiera comunicarse a... www.labulla.org. Después nos pueden ver y oír por Facebook Live. Busquen el Facebook de La Bulla Comunicación Alternativa y nos pueden se pueden comunicar, mandarnos mensajes, comentarios, cosas hermosas al 2657-626681. Por hoy nos pueden enviar sus mensajitos y comentarios ahí. Ni nada de nudes, ni nada de mensajes raros. Ufa. Exacto. Cosas cochinas. No. No, mentira. Sobre todo. Exacto. Y bueno, y le damos la bienvenida a todos los oyentes que están ahí del otro lado. Como siempre. Les amamos. Sí, nuestros agradecimientos a Mati, que nos está operando ahí. Hola, Mati. A nuestra productora asistenta que hoy anda adelantada, esclava. Noé. Hola. Ellos hacen que toda la magia sea posible. Vos sabés que sí. La magia la tenemos nosotras. Discúlpame. Acá la magia no la tenemos nosotras. Así, ¿dónde tenés magia? Yo sabía que está cochina. ¿Vieron? ¿Escucharon? Después no quieren que las insulten por la calle. Y después andan marchando y diciendo respétenla. Por papá, qué tupé. Wow, hablando de eso, bueno, muchas cosas tenemos hoy. Creo que también papelito de colores. A raíz de lo que fue la actividad del viernes, creo que también de ahí deriva un poco la consigna de hoy. El closet, el armario, que... de cartón. Lo hemos pensado, lo hemos trabajado toda esta semana que pasó. Armamos un closet. Nos metimos en él. Nos salimos fotos. Salimos. Volvimos a salir. Sufrimos bastante con ese closet. Nos cortamos los dedos. Los brazos, todo. Por entrar ahí. Sí. Y es lo que implica la salida de. Es lo que implica la salida del closet. Algún lado vas a salir herida. Pero esas cicatrices son las que más gusto quizás nos da. ¡Ah! ¡Qué filósofa! Bueno, para aquellos que recién prenden ahí el Facebook y se están metiendo en el programa, la consigna de hoy es esta, en el closet, experiencias del placar. Si bien ya hace el año pasado hicimos una primera salida del closet, hoy nos encontramos con otras porque creo que si bien que Santi, culpa de Santi. Tu culpa, Santi. Oyente número 2, Santi. Ah, aprovechamos para saludarlo y él nos propuso esto, o sea, como que nos aconsejó, no sé si la palabra es aconsejar. No. Planteó sugirió la posibilidad de poner una consigna en donde hablaremos sobre experiencias dentro del closet para personas que quizás nos están escuchando y que todavía no salen del closet. Pero después, hablándolo, pensamos que hay un montón de closet, así que nunca salimos del todo. Todavía estamos adentro. Y todos sufrimos experiencias traumáticas que nos hacen doler y que hacen que esa salida del closet sea cada vez más difícil, o a veces es más difícil, ciertos ámbitos, contextos, compañeros, compañeras. Totalmente, porque como estábamos hablando hace rato, no solamente la salida del closet es hacia, primero hacia una misma, el salir, pero si bien no salimos para todas las personas de la primera salida del closet, por eso está también en los ámbitos donde nos manejamos, el ámbito laboral, educativo y bueno, social, y ni hablar el familiar. Creo que el primer closet, aparte de ser el nuestro, el que salimos, es primero familia, hacia la familia o los más allegados, y después va esto, donde nos manejamos para traer platita a la casa y todas esas cuestiones. Con la señora del almacén de enfrente. Totalmente, sí. ¡No tengo novia, señora! ¡No tengo novia, olvídelo! ¡No me presentará su hija! ¡Yo no puedo! Así que bueno, y eso también lo que decía acá la compañera Eric. ¡Ay, qué compañera! Hay muchos closets, quizás, o no, no sé. Sí. Nosotras pensamos que sí, pero por favor escríbanos, comenten y díganos experiencias de su closet, o si conocen gente en closet, no es cuestión de deschavar, pero qué onda, ¿no? Para poder compartir las experiencias, para sabernos que no estamos solas. Uh-huh. Y bueno, que todas atravesamos esta difícil tarea y maniobra que es abrir la puerta y salir del closet, salir a jugar y salir con todo salir el armario puesto encima, si querés, montada, una diva, con los zapatos de mamá. Sí. Bueno, así que tenemos eso de consigna. ¿Qué más tenemos? Recordemos los teléfonos 2657-6266-81, nuestras líneas rotativas. O por el Face de La Bulla, www.labulla.org. También escribir ahí alguna recomendación, ya sea en músicas, en temas, que siempre todos los miércoles hay consignas, así que está re bueno empezar a aportar para que vayamos desglosando aquellas inquietudes que nos afectan a todas. Nosotras siempre tratamos de buscar temas que que nos hayan llegado a cada una en algún momento, o que nos implica como grupo o sociedad, y bueno, acá estamos exponiéndolas para que nos manden mensajes, para que nosotros dialoguemos y... O que nos digan que nos quieren. También. O que nos odien. En la intimidad. Saben que no pueden. Y esta semana hablando del viernes a hoy... De esta semana hablando del viernes a hoy, hemos tenido un montón de lindos comentarios y después algunas recomendaciones, así que... Gracias, por ejemplo, a Débora Escudero, que nos recomendó algo y, bueno, nos sugirió acerca de algún funcionamiento de la radio. Tengamos en cuenta de que los chicos de La Bulla es todo a pulmón esto, y que abren la propuesta a que vengamos al programa. Acá nos juntamos un grupo de locas y, bueno, acá estamos, pero, bueno, hay detalles que bueno, es todo a pulmón, así que tener en cuenta de que sale lo que sale, y si queremos un poquito mejor de mejor calidad, ahí en La Bulla se cuenta en la página para que puedan aportar con lo que fuera. ¿Qué sí. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ya? pasa ahí atrás? ¿Qué pasa adentro? Chicharacheros. De nosotras, como ría, siempre. ¿Viste? Para eso nos dieron el espacio. Para eso nos dieron el espacio. Se ríen de mi bigote. Hice lo que pude afeitándome ahí. Los lentecitos, me encantan los lentes. Soy mi madre, la Liliana. ¿De dónde sacaste esos lentes? De mi madre, la Liliana. Un saludo para Liliana. Pero puedes ver bien todo. Sí, no tienen aumento, son como de descanso. Ay, pero vamos. En cualquier momento me caigo así. Descansada. Descansada. Bueno, vamos a un tema, sí, pero ¿qué? Y luego tenemos noticias. Tenemos dos noticias de acá de las compañeras que van a hablar. Una es, bueno, acerca del resumen del 17 de mayo que pasó el viernes pasado en la plaza. Luego tenemos una noticia de Mariela Muñoz. La compañera Lucerito. La compañera Lucerito se va a encargar de informar. ¿Dónde está Lucerito? La PIN. ¿Dónde está? Yo soy Daniel. Me gustan las chicas. Y luego... las chicas. Y los autos y las carreras. Sí. Bueno, y luego se vienen los segmentos. Tenemos el segmento de Bendecida, que cumplimos. Es una bendecida un poco histórica. Un poco histórica hoy. Sí, así como muy histórica. Quiere contar un poquito de los 36 años de la aparición del cáncer rosa, del cáncer de los gays. 36 años. Qué joven. ¿Tu edad, Ceci? La mía. No, ay, ¡ay, la mía! No. 37, pero voy a cumplir 37 en breve. Así que... Y también vamos a hablar hoy de un poeta que se llama Franco Rivero, que es un poeta chaqueño y que, bueno, ya después les cuento. Bien, después tenemos el segmento clítoris, vamos a hablar de piso pélvico. El piso pélvico es un... ¿Pis o pélvico? Piso pélvico, que bueno, es sumamente interesante saber y poder trabajar acerca de eso, porque nos afecta tanto en lo sexual como en la vida postura. Cotidiana. No, postura no, pero está bueno involucrar. Y a les varones también les afecta en cierta manera. A partir de una edad. Así que bueno, ya quédense si quieren saber. Ay, iba estimulando eso. Y después, bueno, nuestro segmento Astroloca. Sí. Así que bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Y bueno, ahí nos muestran el primer mensajito a Mauro Forlani. Gracias por el mensajito. Buen programa, dice Mauro. Ya lo sabemos. Compañero. Vamos a... Vamos a un cortecito. Una cosita breve. Sí. Tengo un mensaje para la gente que nos odia y nos escucha. Gracias. Gracias. Ya sabemos que somos re putos y re tortas y re... Sí. Gracias, querida. Qué linda pérdida de tiempo. ¡A ti te hablo! Sí. Mucho amor para ti. Saludos. Mucho amor. ¿Cómo fue el comentario? Qué putazo. Ay, sí, ay, gracias. Gracias. Ya lo sabíamos. No por nada salí del closet. ¿Qué homofóbica? ¿Y tú dices que no? Qué homofóbica esa mujer, por favor. Ya no soy esa mujer. No le damos lugar a la gilada. Exacto. Aparte que se pone y tiene su tiempito para agarrar y poner ahí. Bueno, para todo tipo de comentarios. No está. Vamos con una música a bailar y seguimos con... Ojo de loca por Radio La Bulla. Y yo que sé que no soy detective. cuando hablo yo. Sus ojos dicen que no. Y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente. No estamos para jugar, no me va a trastornar un crucigrama viviente. Ah, me entiende, me tantea. Ah, se siente, coquetea, se evapora. Ah, yo qué sé, dónde va, dónde vive. Grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido e splendente. Splendido e splendente. Costa poco freddo, io sorrido tenermente. Cintia, tenés que cantar. Para, papá. ¿Qué estábamos escuchando antes de Espléndido Esplendente? Emanuel. Con Mi chica de grumo. No, mi chica de humo. Mi chica de grumo. Mi chica de grumo. Esa fue la primera vez que me di cuenta que me gustaba muy, mucho, mucho, mucho un varón. ¿Con Emanuel? Sí, yo tenía 10 años, mi vieja era fanática. Gracias a Liliana. Gracias, Liliana, es el igual que vas. Y ella, estábamos viendo que había venido Tinelli, Emanuel creo que es de México, cantante de los 90. Y varias fans así como que se fueron al escenario y le robaron un beso y le partieron la boca. Literal. Literal, o sea, el chabón sangrando y yo me quedé como... Qué rico, dijiste. ¡Ay, yo quiero ser ella que le rompió la boca! Así que sí, Emanuel, mi chica de humo. ¿Y el otro? Espléndido. Sí, de Carlos Casella, de la película Muerte en Buenos Aires, que está muy buena, así que la recomendamos, o por lo menos yo la recomiendo. Ahí va. Está piola la peli. Ya saben. ¿Qué es eso, una hoja de marihuana? ¡Fuera de este! Somos personas sanas. Sanas. Locas y sanas. Locas también. Y sanas. Locas naturales. No necesitamos drogas para pasar la para bien. Hacer todo esto. Ochi. Como chido, nos dijeron que a una participante en particular de este programa tenía los ojos achinados y que parecía que fumaba marihuana todo el tiempo. ¿Quién de las cuatro? Me parece que es la más pervertida de todas. Sí. Pero esa persona lo sabe, porque él sabe que yo soy así, media cuelgue. Que sos china. De naturaleza. Que sos china y pervertida. Como todos los chinos. Como todos los chinos. Como todos los chinos. Sí, sí. Me dijeron eso. Sí. Qué feo. Es como, fue fuerte. Feo. No feo. Pero fue fuerte. Y digo yo. Bueno, no, al principio nos dio vergüenza que nos dijera que estaba, que escuchaba el programa y que nos veía todos los días. Todos los miércoles. No queremos oyentes obsesivas. Claro, que nos deje de estar. Sí. Le mandamos un saludo a Flor de Villa Mercedes. Ay, mira el mapa. Mapa. Ese es el mapa de Ojo de Loca. Las provincias con oyentes. ¿Qué son? Bueno, Ojo de Loca y sus repetidoras. San Luis, Canal Villa Mercedes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Misiones, Mendoza. Y San Rafael. La provincia autónoma de San Rafael. Con Marga, que le mandamos un beso. Hablando de eso, les quiero contar, que creo que solo le conté a Lu, hablo con ella y me dice, pendeja, ¿cómo me has hecho reír? Ella se estaba orinando porque tiene un problema por el piso pélvico. ¡No, mentiras! ¡Ah! Los problemas de tu madre. ¿Por qué? Sí. Por el piso pélvico. Che, bueno, y me decía, me has hecho reír, pendeja. Ella estaba sentadita en el sillón así echadita. Y bueno, le hemos hecho a reír mucho, así que Margarita, la genia, la gorda. Qué bueno que no se espantó. Dice, me ponía colorada y de escucharlas, nada más. Y sí, le contás toda su vida al aire. Pobre. No, mami, te juro que son ellas. Mentira, señora. Pero a todo esto, como, bueno, la conozco desde que nací. Como que me la imaginaba y yo digo, no, mi vida. De cuando, o sea, eras ingeniera. Cuando era ingeniera. ¿Qué pasó con el título? Mami, tengo otro título. Bueno, yo no tengo ninguno ahora, así que no digo nada mejor. Es lo que hiciste, Cintia. Bueno. Volviendo, ¿qué teníamos ahora? Noticias. Noticias. No tenemos ninguna cortina para noticias. No, ya vamos a buscar una. ¡80 muertos en una explosión! ¡Oh, llegó la vianda! ¡Gracias! ¡Gracias, esclava! ¡Gracias, esclava! ¡Qué mala! Nos va a poner veneno un día. ¡Esta Ariana inmunda, mira, yo la conozco! Son así. ¿Cómo que son así? ¿Quieres que te envenen el mate? Ay, estamos escuchándonos en somos Facebook. Tan egocéntricas que nos estamos viendo. Tenemos un solo dos oyentes. No sé quiénes son, pero... Gracias. Gracias por eso. Somos nosotras, una de nosotras. Estúpida. Ya está, la gente ya no nos escucha más. Me llamo Lucerito y quiero decir que el programa está espectacular, la paso genial. Che, bueno, creo que, quieren que recolgamos como siempre. ¿Quieren que no colguemos. No recordemos un poquito el viernes pasado, cómo fue. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? Fue fin de la... comienzo de fin de semana. Uh-huh. 17 de mayo. Día Internacional contra todas las formas de odio hacia nuestro colectivo. De una. Yo estoy preparando mi chile. Yo lo puse por ahí. ¿Querés? Bueno, hicimos marcha, pudimos marchar gracias a los pibes que fueron una banda. La verdad que eso fue como wow. Que le queremos decir que son geniales, chicos. Sí. En algún momento, chicas, cuando nos escuchan, no, le vamos a decir y lo van a poder escuchar. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo se sintieron ustedes? Agotadas, porque fue como mucho laburo en una semana, menos de una semana, pocas personas, pocas cuerpas, pero bueno, lo hicimos y salió muy bueno. Yo me sentí como muy acompañada por nuestras y nuestros amigues heterosexuales, que fueron amigos que queremos con el corazón y que querían, yo por lo menos quería que estén haciéndonos la segunda ahí, y lo hicieron. Y eso vale un montón para mí, así que gracias. Ahí de eso hablamos, de alianzas, ¿no? Cuando hablamos de alianzas y de vínculos amorosos, apuntamos a eso. Gracias por estar presente ese día y gracias a la carpa de testeo de VIH. De la consejería. Y a la bulla por el sonido. Y a la policía que nos cortó la calle. De una, sí. Y a la señora de tránsito que fue muy piola. Y a la otra señora que iba aplaudiendo así. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan a través, tienen la cara de la gente y vacila, señora. Bien. Gracias, Vladi. Muchas miradas tuvimos y mucho... Bueno, es que éramos todo un color, básicamente. Pero estuvo lindo eso. Y esto, la participación de los jóvenes que... Que nada, fue el gran punto, vendría a ser que el gran puto. Gran puto también. Yo tengo que recalcar siempre las cosas malas. Pero sí, la verdad, me hubiera gustado que otros compañeros hubieran estado. Pero bueno, cuestiones, cada uno tendrá su cuestión por la cual no fue. O no pudo, o lo que fuera, pero ojalá que se hagan una... que se vean por dentro, porque son temas que nos afectan a todas, y creo que todas nuestros compañeros también han sufrido algún insulto o alguna situación de mierda, que loco, ponete también y hubieras ido, aunque sea un rato, o apoyar aunque sea en la logística o en lo que fuera. Yo no hubiera querido decir esto, pero bueno, lamentablemente no todo es color de rosa y me siento como esto, también llegada de no hace mucho acá, y por mucho que falta mucho por aunar cuerpas, si bien vamos a tener un montón de diferencias, vamos a tener como todo tipo de organización, y hay un montón de internas entre nosotras, pero no podemos alejarnos, necesitamos hablar, así que nada, abramos, ¿cómo se llama? No abrir las piernas, sino abramos línea y esto, necesitamos encontrarnos, que hay de la comunidad de este colectivo, hay como 6-5 grupitos, y bueno, esos 6-5 grupitos que lleva cada uno con 6-7 personas, juntémonos y armemos algo, resolvamos un montón de situaciones, así que eso quería decir, que me sentí por un lado media decepcionada y triste, pero por otro lado que nos falta muchísimo y no podemos hacer oídos sordos o quedarnos muditas, porque ya está, demasiado muda nos quedamos allá dentro del closet, entre nosotras al menos no es cuestión de que, ay, amiga, claro, no podemos estar felices y quedar bien con todos, pero sí necesitamos hablar. Y esto. El enemigo no está, no somos nosotras. O sea, entre nosotras no está el enemigo. Así que, bueno, era lo que decía Cintia, era el día contra el odio hacia nuestras cuerpas y hubiese estado bueno que estuviesen ahí presentes porque el odio también lo viven y lo sienten. Y por otro lado quería rescatar algo que dijo Ceci anoche cuando nos juntamos. Ella dijo, deja de ventilar. Deja de ventilar. De ver la foto completa desde afuera, de repente, qué sé yo. Fue el 17, el día contra el odio. Y de repente dejar las diferencias de lado y estar ahí presente y decir, bueno, a ver, tenemos diferencias personales, pero estamos acá, estamos trabajando juntas, estamos organizando y dejamos eso por un momento de lado. Uh-huh. Además, eso, por la pendejada, ¿no? La pendejada está ahí pidiendo, ni siquiera pidiendo, está tomando lo que son, lo que sí, los pibes están a pleno. Y de hecho me parece que fue un espacio en el que ellos también se visibilizaron y que ustedes, o sea, ustedes los pongo como organizadoras, y creo ellos se visibilizaron y se sintieron cómodos y se quedaron hasta el final de todo, que empezó en la plaza, que siguió con una marcha, que después siguió con un micrófono abierto y que se pudo visibilizar ese día, y eso es lo más importante. De hecho, creo que a los pibes que fueron, no voy a ver, yo digo que nosotras, nuestra generación, creo que fuimos pasándola un poquito más intensas o más difícil de salir, pero creo que hoy por hoy los pibes es mucho más fácil por la situación en la que estamos hoy por hoy, por todo lo que se vive, que ya no se juzga tanto entre, pero sí los hay, ojo, no digo que se eliminó todo tipo de cosas, pero le es más fácil. Sí, por todos los derechos adquiridos también, que muchas y millones de generaciones que vienen luchando por esto, porque no nos vean, porque no nos ven, entonces la verdad que, por suerte, ellos pueden visibilizarse de otra forma o sentir de otra forma que antes no se podía. Pero bueno, eso se logró con la lucha, saliendo a la calle y... Y no peleando entre nosotros. No. Pelear además por tus derechos, pero la verdad que esta situación es como muy compleja. Uh-huh. Y también dar un poco de crédito, ¿no? Porque también el palazo, que quizás compartimos muchas de acá, a muchas compañeras que no fueron, y compañeros y compañeres, también dar crédito que si hoy hay una pendejada en la plaza exigiéndonos quizás más actuación con ese día, es porque también ustedes, todas esas personas que quizás yo y la Cintia y la Eric y la Ceci queríamos que estén y no fueron, lo hicieron posible en su momento. Sí. O sea, sí, son parte de que la pendejada hoy esté saliendo, así que pongámonos las pilas y démonos como una palmadita acá y vamos todas juntas. Y el tema este es que, a ver, es difícil ponerse de acuerdo para armar algo, y bueno, quien arrancó en la primera, sumemos, no porque arrancó uno primero, no, porque acá nadie quiere llevar la delantera, nadie quiere ser nada de importante como se puede pensar de algunas compañeras, pero necesitamos esto, que empecemos a activar, que San Luis no se quede, porque ya San Luis es un país aparte, que no lo sea también el colectivo nuestro. O sea, vemos en otras provincias, hay otro tipo de quilombos, otras internas, pero no sumemos a San Luis, aparte del país aparte, en estas cuestiones también. Y bueno, aprender a convivir, aunque no tengamos la misma postura, pero sí aprender a convivir, porque estas cuestiones, situaciones nos afectan y nos atraviesan a todas. Así que, y las situaciones no van a elegir, este es bueno, este es malo, este piensa bien. No, las situaciones nos atraviesan a todas. Cuando nos tengan que cagar a palos, nos van a cagar a palos a todas. Exacto. Sí. Y cuando nos cagan a palos a una de nosotras, nos tocan a todas de alguna manera. Sí. Sí. Quería mandarle saluditos a Aguspia Vargas. Dice, hola, buenas noches, muy lindo el programa. Me encanta que estén los miércoles para cortar la semana. Oh. ¡Ay, qué lindo! Nosotras siempre decimos eso, juntémonos para cortar la semana. Y es martes recién. Gracias, Agus. Gracias. Bueno, y ¿Tenemos noticias? Noticias. Tenemos noticias. Ok. Esclava tu celular. ¿Cómo puede ser posible que la esclava tenga celular? Estuve esperando 10 segundos. No estás atento. ¿Cuál era la noticia? Bueno, Mariela Muñoz. Mariela Muñoz. ¿Querés contar? Sí. Hace, en realidad, yo pensé que había sucedido esto este año. Qué esclava. Esta noticia que traigo, yo pensé que había sucedido este año, pero en realidad se cumple un aniversario, un año y días del fallecimiento de Mariela Muñoz, la primera persona transexual en Argentina en conseguir el DNI con cambio de nombre y de género. Esto fue en el año 1997. Y también, ¿por qué la traigo acá presente? Porque bien sabemos que el colectivo trans, travesti, hoy tiene una expectativa de vida que ha bajado de los 35 a los 32 años, en promedio. Es un colectivo lamentablemente muy empobrecido. Pero acá, bueno, en el caso de Mariela Muñoz, como dicen algunas trabas, se ha cumplido su venganza, que es como morir de vieja. Mariela Muñoz falleció el año pasado, a los 73 años, creo, de edad, con 17 hijos que la recuerdan y la aman. Y ella se hizo muy conocida en los 90, acá viene como la noticia, se hizo muy conocida en los 90 en varios programas porque ella desde que tuvo 40 años más o menos le empezó a criar hijos de la vida, hijos de prostitutas que no podían más solventar económicamente ni emocionalmente un hijo, etcétera, un montón de casos. Y se hizo famosa porque había anotado 3 hijes a su nombre como madre, y un juez bien machirulo, hijo de yuta y de todo, en 1993 le retira la custodia de esos 3 menores porque era una persona trans, un transexual. Año 1993, justo también un poco con lo que va a contar después La Bendecida, ¿no? Historicidad. Eso mismo. Y lo peor es que este juez la condena a un año de cárcel en suspenso. Bueno, mucha batalla legal tuvo que hacer, ir a los medios de comunicación, bancar que la trataran en masculino, bancar que la trataran de él, de maricón, y no de mujer transexual como ella siempre se autopercibía. Pero logró ganar todo eso, todas esas batallas. Y bueno, se hizo cargo de 17 hijos e hijas en su vida, ¿sí? Para vos, pro vida. Exacto. Mal llamado pro vida. Salvemos las dos vidas, mira. Bueno, y ella falleció el año pasado. Ella era tucumana, nació en el año 43 de Lules, pero vivió desde muy pequeña en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Y hay un documental que no lo vi, la verdad, pero es un documental que hizo María Audraz sobre la vida de Mariela Muñoz y se llama Amor a paso de gigante, que es un documental donde los hijos y las hijas de Mariela hablan. Y a todo esto, como para cerrar esta noticia, yo me acuerdo de tener 10 años, 9, 8, 10 años y verla en los programas de aire, en el programa de Mirtha Legrand. Era muy fuerte, me acuerdo, porque en esas épocas las personas trans que veían la tele eran Cris Miró, por ejemplo, y Mariela Muñoz. Y Mariela Muñoz, nada, venía quizás como a decir, bueno, yo en este mundo vine a ser madre. Y se hizo cargo, bueno, de 17 pibes, a pesar de todo el estigma social que tuvo desde el año 43 hasta hace muy poco. Así que hoy la queríamos recordar porque se cumple un año y algo de su fallecimiento. Así que bueno, este es el caso de Mariela Muñoz, otra traba entrañable, se podría decir, u otra mujer transexual, como ella se autopercibía, entrañable, y pionera, justamente, la primera mujer transexual en conseguir su DNI con cambio de género y de nombre en el año 1997 en Argentina. Wow, qué lindo. Muy bueno. Qué lindo, bueno, como todas historias tienen sus cositas ahí, medias densas, como este machirulo de juez que le sacó y la metió presa. Y aparte, estamos hablando de los 90, imagino su vida. con una Mirtha Legrand más despierta y para más pilota. Más lúcida. Sí, sí, sí. Más facha. Bueno, no sé. Es una historia que le gana al sistema, que le gana lo establecido, al status quo, que le gana, o sea, enfrente a la... con perseverancia y con mucho amor a sus hijes, y bah, me da esa sensación. Sí, sí, sí, sí, rompiendo el esquema de la familia tradicional también, ¿no? Totalmente. Aparte de esto, ya con tanta cantidad de hijes a su cargo, como de, acabas de decir, hijes de la vida, de compañeras que, bueno, tuvieron hijes y no querían o no podían tenerles, y que ella se hiciera cargo, también hablaba mucho. De hecho, en los últimos años, cuando le invitaban a algún evento o algún tipo de organización para hablar, ella siempre se presentaba como, bueno, soy madre y soy abuela, ¿no? Ya en los años la habían hecho abuela. Así que nuestra abuelita traba, quizás. La abuelita traba. O la abuelita transexual. Qué lindo. Nos manda un mensaje, un saludito, la jefa de Lucerito. La jefa. Dolores. ¡Ah! Dolores. Dice, hola, Dolo. Abrazo para todos. Gracias. Saludos a Alba. Hermosa. Bueno, ¿y qué más teníamos? Por otro lado, Rivera. Creo que deberíamos ir a un cortecito y... Music. Volver. Sí, Music. Music. En mi cuerpo. Bueno, y volvemos con Rivera. O bendecida. O Rivera y bendecida. Así que no se vayan. Piedra, papel, a ti. No se vayan, que venimos con más noticias. Ya tenemos los yesqueros. Ahora entremos a quemar. Culpa mía, no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente, no necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más, yo no te miraré más, yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas, diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño, yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad, yo te dejaré marchar. Y no te perseguiré, esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera de tantas mermeladas, frutas y ensaladas. No recuerdo el gusto de la carne asada, mi Charles Manson, mi mental menú, mi Charles Manson, no te hablas de tú, mi Charles Manson, nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Desespero, los oídos que me oyeron no me recordarán. No me desespero, no ser esa muestra indie que te gusta idolatrar. Y no te pediré perdón, no vengaré mi amor. Yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera de tantas mermeladas, frutas y ensaladas. No recuerdo el gusto de la carne asada, mi Charles Manson, mi mental menú, mi Charles Manson, no te hablas de tú, mi Charles Manson, nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Después de meses, tus manos después de otras manos, tus olas después del adiós, vuelve en invierno cualquier verano. Tus lapsos con otras lenguas, tus chistes con otras risas, tus nubes con otros cielos, vuelven rastrillos tus viejas caricias. ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? Oh, están escuchando. Hola, todo hola. Lo que decimos. Sí. Me arruinaron el segmento. Como siempre. Se me acaba de ocurrir ahora en este momento. Bueno, como ustedes saben, es el segmento de Bendecida. Pero esto puede ser una bendecida dentro del closet. Porque las personas seropositivas también tenemos el closet. Y bueno, es muy, muy difícil romperlo. Y a las personas que prefieren seguir ahí, las entendemos y no las presionamos para nada. Porque sabemos, todos sabemos que el mundo este es bastante turbio. Así que si no se sienten seguras o si se sienten más protegidas dentro del closet, lo entendemos. Y hoy me vine histórica porque se cumplen 36 años. En realidad se cumplieron ayer. No, el lunes 20. Se cumplieron 36 años del descubrimiento del virus del VIH. Voy a leer un poquito de una noticia que encontré. Dice, hace nada más que 36 años. ¿Cómo era? Science. Una de las revistas de difusión científica más importantes del mundo difundió en sus páginas que se había identificado el virus que causaba esa enfermedad rara que desconcertaba y en muchos casos escandalizaba a la comunidad científica, los medios y la sociedad en general. Los primeros casos de VIH-Sida se reportaron en 1981. En 1987, apenas 6 años después, se aprobó el AZT, el primer antiviral para intentar controlar la replicación viral. Vendría a ser el primer medicamento que se hizo. A mediados de los 90, con la aparición de una nueva familia de antivirales, antirretrovirales, se inicia lo que se conoce como cócteles de drogas, que efectivamente cambió la historia natural de la epidemia. La mortalidad por enfermedades vinculadas al SIDA cayó drásticamente en aquellos pacientes que podían acceder a los tratamientos. En Argentina, a partir de la ley de SIDA de 1990 y otras leyes posteriores, se garantiza el tratamiento universal y gratuito para todas las personas que viven con el virus. Como ocurrió más tarde con las leyes como la identidad de género, nuestro país fue modelo para el continente y el mundo. Hoy las personas que viven con VIH, si conocen su diagnóstico y acceden a los tratamientos, son tan longevas como quienes no viven con el virus y se conquistaron derechos que parecían imposibles. Se progresó en tratamientos y se redujo la tasa de mortalidad y se comprobó que si una persona bajo tratamiento mantiene el virus a niveles indetectables por 6 meses, la chance de transmitir por vía sexual es cero. El VIH nos obliga a repensar nuestra sexualidad, a romper el tabú y a actuar en consecuencia. Para ello, la implementación total en el país de la Ley de Educación Sexual Integral es la clave para terminar con la ignorancia y lograr que el sistema de salud llegue a todos. Esta es una fuente de Fundación Huésped. Y bueno, como contaba, el lunes se cumplió 36 años del descubrimiento del virus. Hubo mucha pelea ahí entre si eran los estadounidenses o los franceses los que iban a descubrir el virus, y al final se le termina atribuyendo más a los franceses, pero se les reconoce también una parte a los estadounidenses. Recalcar, porque acá en la nota no lo menciona, que el hecho de que se haya progresado tanto en tan poco tiempo tuvo que ver con la lucha de las personas que literal se estaban muriendo en ese momento y que con las pocas defensas que tenían salían a las calles a marchar, y que, no sé, tenían tanta impotencia de ver a sus compañeros que se morían en pasillos de hospitales abandonados. Incluso la iglesia católica, como siempre, y los religiosos marchaban para que no se aceptara a ninguna persona seropositiva o que esté en etapa de SIDA en hospitales, escuelas y en ningún lugar. Y la primera publicación del diario de New York Times decía al titular: un raro tipo de cáncer de gays, el cáncer rosa, la peste rosa. Así fue como empezó nuestra estigmatización. Pero bueno, hace 36 años que se descubría el virus y quería compartir esa pequeña reseña. Parece, no sé, como hace un montón, pero sabemos que es hace poco. Y todo lo que pasó en el medio, la cantidad de personas que luchan, que lucharon, un montón, ¿no? Las que dejaron su vida, literal. También encontré una cuenta de Instagram que me parece muy copada. Se llama Hablemos de VIH, así que si la quieren buscar, la escribe una persona que dice: hola, soy Fede, VIH positivo, creé este espacio de conversación, compañía para que ninguna persona seropositiva se sienta sola en su proceso. Hablemos, chat anónimo. Y está muy bueno porque sube así como pequeñas, no sé, fotos con información, en donde va rompiendo mitos, y también deja abierto el diálogo para cualquier persona que quiera comunicarse con él. Está muy buena esta cuenta. Después había elegido un texto de esta cuenta que no lo encuentro. Así muy que bueno, si quieren decía, cantar por él. Es una persona que escribe a esta página y dice: ¿por qué no me lo dijo antes? Hola, me llamo Pablo. En agosto del 2018 conocí a Lucas. A medida que fue pasando el tiempo, nuestro vínculo fue creciendo. Hasta que una noche, a mediados de diciembre, Lucas me contó que era portador de VIH. Ya no se utiliza más la palabra portador, así que la vamos a censurar. Persona seropositiva. Muchas cosas se me cruzaron en la cabeza. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Me transmitió el virus? ¿Ahora qué hago? Fue una situación muy extraña. Era la madrugada, no sabía qué hacer. Hasta que pensé y me dije, ¿de qué servía que me vaya enojado y dolido del por qué no me lo había dicho antes? Le dije que me iba a quedar y que lo iba a escuchar. Al otro día, bien temprano, le escribo comentando que sucedió lo que sucedió al administrador de esta página. Fede, super genio, me respondió enseguida. Me dio mucha información sobre VIH y me dijo que escuchara a Lucas. Eso me tranquilizó bastante. Luego con Lucas hablamos. Me dijo que era VIH positivo indetectable. Esto quiere decir que el virus no se encuentra, que se encuentra controlado por el tratamiento y no es capaz de transmitirlo. Lo que hice fue escucharlo y ponerme en su lugar. Bueno, ahí ya no sé si te podés poner tan en el lugar, pero bien. A los días siguientes me estuve informando, me realicé un análisis y salió todo bien. Toda esa situación hizo que mi relación con Lucas creciera mucho más. Disfrutamos estar juntos, acompañarnos mutuamente y estoy muy agradecido con la vida de estar con él. Hay que romper con ese tabú que tiene el VIH y naturalizarlo más. La mejor forma de hacerlo es cuidándose, informándose sobre el tema y multiplicar la información. Así que, bien por Lucas y Pablo. Y por Fede. Y por Fede, que creó esta cuenta y que ayuda a un montón de personas que de repente tienen dudas, miedos y se quieren comunicar con él y preguntar de forma anónima, todo de forma anónima. Así que ese fue el segmento de Bendecida de hoy. Gracias, Bendecida. Gracias. Espero que hayan quedado conformes y que me compren el SIDA. estoy vendiendo SIDA. Qué va. Yo estaba calculando el tiempo, o sea, hace 36 años, esto lo del VIH, y hace casi 30, 29 años fue el Día Internacional contra el Odio, o sea, viendo las fechas y calculándole, primero fue esto, toda la cuestión, porque antes éramos enfermos mentales, éramos enfermos, y más con estas características que vos decís. Tal cual. Todos los putos o casualidad eran contraían o eran estos portadores, como en su momento lo dijeron. La gente que andaba en el mal. Eran enfermos. Sucias, enfermos. Y por eso mismo, porque Dios los castigaba. Y bueno, ahí vienen un montón de otros mitos. Pero vienen a esto, 36 años del... Que esto desde el... ¿Cómo vendrías el título? 36 años que se descubre el... Es la primera vez en donde se aparta el virus. O sea, estaban estudiando, analizando, qué sé yo, y apartan el virus por primera vez y se descubre que el VIH. Y ahí le ponen virus de inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Pero y 7 años después descartaron la homosexualidad como enfermedad mental. Pero está muy bueno lo que vos mencionas porque ahí, o sea, te das cuenta de que ya tenían como una excusa para... literal llamarnos enfermos. Enfermos, uh-huh. Exacto. Enfermos literal. Sí, sí, sí. Y es increíble, o sea, lo fuerte que pegó en ese momento y el miedo que transmitían a la gente, que inclusive hasta ahora sigue siendo estigma. Sí, sí, sí. Hay un montón sí. de gente que incluso esa gente no se da, o sea, se da el tupé de seguir mandando ese mensaje, compartiendo ese mensaje de odio, pero no se sientan a informarse, o sea. Porque, qué sé yo, dicen el SIDA, que pecado antes, de Dios, enfermedad de gays. Y que no podías compartir ni una taza. Por un simple, no sé, beso, qué sé yo. Pero no se sientan a leer, a ver, cuáles son las formas de transmisión. Los avances. Todo. Y bueno. Ignorancia. Ignorancia. Como decía la hermana X, pobres. Pobres porque son ignorantes. Y esto, el tema es que se dejan llenar la cabeza por lo que dicen los medios y aquellos que no ni siquiera quieren informar acerca de los nuevos avances de la misma tecnología que nos va superando y en la ciencia con respecto a la salud. Y me gustaría por último decir, se habla mucho de, bueno, ¿cuándo va a aparecer la cura? Chicos. O sea, la cura, estamos muy lejos de encontrarla, sí, es verdad que se han habido algunos avances, pero yo creo que hay que enfocarse más en la cura social, porque esta enfermedad, esta infección crónica, no enfermedad, es una infección crónica, sí se ha convertido en una enfermedad social, porque el hecho del estigma, de la discriminación, y del odio, y del miedo, y qué sé yo, hace que de repente estemos todavía en el closet. Que un montón de personas no puedan, qué sé yo, decírselo a su propia familia por miedo a que lo excluyan. Así que más que cura biológica o clínica, no sé. Enfoquémonos en la cura social y curémonos nosotros primero antes de pensar en una cura que falta mucho que sale. Totalmente. Gracias. ¿Tenemos más mensajitos igual? No. No, nadie nos está escuchando. No, tengo uno de mis amigos personales, el Alberto y el Adolfo. Los hermanitos felices. ¡Un saludo! Hola, hermanito. ¿Pueden creer que hoy estaba en clases y me llegó un mensaje que dice: hola, soy el Adolfo. Te quiero decir. Y decís, ¿qué? No. Por favor. ¿Por qué tomas mi número? Bloquear. Tengo que comer sano, estoy comiendo veneno. De una. Dejas de comer veneno. Tengo que votarlo. Vos y toda tu familia, necesito tu voto. Así terminaba el mensaje. Necesito tu voto, suplicando. Pensaba que iba a perder, tal vez. Mi botox. Bueno, ¿nos vamos con una canción? Sí. Ah, ¿por qué tiramos un beso? No sé. Someone said we live together. Bueno, para este tercer bloque, cuarto, quinto, no recuerdo, no importa. Vamos a hablar de Franco Rivero, que es un poeta, yo les dije chaqueño, nada que ver. Es un poeta correntino, pero si hay alguien del editorial de acá que me escuche y que me pueda corregir, le agradezco. Bueno, está en frente. Sí. Y bueno, les cuento un poco cómo conocí a Franco Rivero. Franco Rivero publicó unos poemas con la editorial de acá, que es una editorial Villa Mercedina, que en su momento yo vivía en Villa Mercedes y medio que lo escuchaba así como al pasar, de Franco Rivero, Franco Rivero. Y un día, o casualmente, escucho al Chacho Marcetti, que es un programa de radio, que está todos los días, y le voy a hacer el chivo al Chacho porque lo amo, lunes a viernes de 11 a 1 de la mañana, tiene un programa que se llama El Vagabundo de las Estrellas, y es un programa de literatura, y él tiene como toda su impronta, porque él así tiene una forma de contar y expresarse, genial. Y un día, escuchando al Chacho, porque nosotros lo escuchábamos bastante, expone y habla de Franco Rivero, y yo quedé flayada. Estoy en un stand después en Villa Mercedes, de la editorial de acá, y estaba este libro, que acá lo veo, lo pongo. Este libro, que es un... Ay, allá está, perdón. Este libro tiene poemas de Franco, que se llama Usted no viaja asegurado, pero la edición del libro tiene pegadas boletos de colectivos antiguos, sí, los chicos, que el diseñador es Juan José Pomi, y pegaron uno por uno los boletitos. Entonces esta edición que yo tengo es super mega archicopada. Les voy a leer un poema. Sí, ya acá me lo quieren robar. Es un poema, que es el primer poema del libro, que se llama Usted no viaja asegurado, que creo que se pronuncia Psique. Y arranca así. De chico decía para mí, ¿por qué será que a donde vaya yo se traslada la vida? También me preguntaba, ¿qué era eso de despertarme y sentir algo que se despierta conmigo, como dentro de mí? Sentía el alma. Lo supe cuando el tío Basilio me enseñó la palabra espíritu. Y yo le pregunté qué era. Y me dijo, es el alma, hijo. Todos la tenemos. ¿Y cómo es? Como aire, dijo. Como aire. Entonces respiraba con miedo cada vez que me daba cuenta de que respiraba. Tenés que tomar aire antes de zambullirte, me decían. Para tener más alma, pensaba yo. Y era lindo andar por debajo del agua con un alma más grande. Oh. Te terminó. ¡Qué hermoso! Franco Rivero, editorial de acá. Para los que quieran conseguirlo, la editorial es de Villa Mercedes. Abrazo grande a toda la gente de la editorial. Buenísimo. Lo vamos a buscar. Yo acá me lo noté. Tarea para el hogar. Tareita. También recordemos que todo lo que mencionamos de los segmentos... Es mentira. Lo inventamos una hora. No tengo peluche. No, que vamos a subir todo esto. Siempre tratamos de subir todas nuestras sugerencias a la página de Ojo de Loca. Así que... Síganos. Eso. Síganos. No los vamos a defraudar. Eso sí, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres, ¡eh! El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Basta. Y eso fue todo. Bueno, ¿qué vamos a hablar de hoy? Piso pélvico. Eso me quedé repentando. Piso pélvico. ¿Qué miércoles es eso? Bueno, básicamente el piso pélvico es el conjunto de ciertos músculos y ligamentos que forman la parte inferior del abdomen, vendría a ser el piso de la parte inferior. ¿Se pega a la columna? Viene de... ¿Vieron la columna vertebral? ¿Vertebral? Como dice calle 13. De la columna vertebral termina y termina en el hueso sacro. El huesito dulce. Como quien diría el huesito dulce. De ahí salen y parten músculos y ligamentos que vienen hacia la parte del pubis, que es la parte anterior. Entonces, del hueso sacro... Ahí viene para adelante, pasa por acá y termina acá adelante en la parte del pubis. Bien. Acá tenemos nuestra dibujanta. Bueno, ¿qué función? ¿Qué función tiene esta, la del suelo pélvico? Es de sostener órganos, vísceras, como por ejemplo la vejiga, la uretra, la vagina, el útero y el intestino. ¿Sí? Es por eso que también dije en la parte del aparato reproductor masculino también se ven afectados. Si bien es una alteración que se da más que nada en mujeres, en el órgano reproductor masculino también existe. ¿Sí? Cuando este piso pélvico se debilita, todo lo que contiene, sostiene, como dijimos esto, la vejiga, el intestino, es como que desciende y puede traer consecuencias como incontinencia urinaria por un lado, dolor de la baja espalda, cuando van al médico y no saben, un dolor difuso, bueno, hay que tener en cuenta el piso pélvico y no las lumbares. Por otro lado, aquellos llamados prolapsos, que es el descenso de todos esos órganos, y disfunciones sociales, disfunciones sexuales también afectan, ¿no? Está bien. Las causas pueden ser varias, por ejemplo, aquella persona estreñida, es como que hace mucha fuerza cada vez que va a defecar y son como micros partos que le generan y toda esa musculatura sufre, ¿sí? También, bueno, muchos embarazos y pre y postparto, uh-huh. Todo que sean vaginal. Bueno, pero si estás con... ¿No es el dolor así como cuando estás constipada? ¿Eso? No. Ese dolor es más bien a nivel intestinal. Esto es como... No podés caer. No sé, nunca he tenido dolor, pero debe ser terrible. Ay. El descenso de todos aquellos órganos, o por ejemplo estos síntomas como dije anteriormente, la incontinencia urinaria, uh-huh. Qué sé yo, tosés, bueno, otra de las causas es esto, tos crónica, cuando vos tosés, esa sensación de que te orinás, las mujeres grandes, por ejemplo, les ocurre, pero bueno, también a las personas jóvenes también nos puede tener, por ejemplo, a modo sexual, uh-huh. Que bueno, si está un piso pélvico debilitado, puede generar a la entrada y salida del pene dolor, y bueno, o esto, dolores lumbares, así que hay que tener en cuenta. Otra de las causas es la obesidad, bueno, esto lo de la tos crónica, el deporte de alto impacto también, aunque no ninguna de nosotros somos deportistas, pero en la noche nomás. Venimos en la cama de correr ahí de la Carolina de Potrera, te bailamos parar. Toda la noche, eso no es de una. Y acá cuando hablé de la parte masculina también que afecta, está bueno comenzar a partir de una edad 30 a empezar a hacer ciertos ejercicios para prevenir también aquellos problemas de próstata, pues está todo muy conectado. ¿Y qué, ¿sí?, tipo de ejercicios, por ejemplo? Por ejemplo, exacto, el ejercicio básico que se les enseña a estas personas para controlar y para que y mantener. ¿Qué pavo que son? El ejercicio se llama el ejercicio de Kegel, que es esta de Kegel. Kegel. Ejercicio de Kegel. Que el ejercicio de Kegel a mí me encanta porque a modo sexual, cuando una mujer no ha tenido orgasmos en una relación heterosexual, La idea es que cuando se introduzca y tengan el coito, que la persona contraiga. ¿Cómo es la contracción muscular? Es que cuando vos vas a orinar, por ejemplo, para que lo aprendas bien, es intentar cortar el chorrito del pis. Cuando no, eso para que se entienda bien el ejercicio. Cuando lo hacemos aparte, no tenemos que contraer glúteos, no tenemos que contraer ni panza, al contrario, es como contraer el orto. Fruncir el orto. Cortar el sorete. Lo estoy intentando hacer ahora, pero es difícil. Lo no puedes contraer hacer. La panza. No, no, es como contraer la vagina. Contraer. Sí, yo lo estoy pero bien. Sí, yo también. En este momento. Contraemos. Lo están haciendo ahí. Ustedes también. Lo sienten. Ustedes también. También. Lo están haciendo y cuidado. Por eso los gemidos. Ah, los gemidos. Me quedó una duda. Cuando decías el ejercicio ese, por ejemplo, de ir al orinar, a orinar y cortar el chorro. Uh-huh. ¿Los mismos para varones? Esa es la duda que tengo, así que me gustaría invitarlas a... ¿Sabes que yo había escuchado? Que lo hagan. No sé... hagan el chorrito y córtanlo. ¿Vos sabés que...? No sí, sé si era para... la duda. No sé si era para el piso pélvico, pero... yo conocí una persona que él decía que todo el tiempo lo ejercitaba, se iba a hacer pis y cortaba sí. todo el tiempo porque dice que ayudaba a ejercitar lo que era el pene. Ajá, y que después de repente, qué sé yo, tenía como erecciones con más potencia. Ah, mira. Sí, él decía que bien. Cada vez que iba a orinar cortaba el chorro, sí, como... Pero está mal reprimirse el meo. No reprimamos al meo. Te corta todo el placer del momento de hacer pis. Pero el ejercicio y se pone el ejemplo del meo para que se aprenda a que se tiene que cortar, para que vos sabés que estás frunciendo, como quien diría, esa parte. Lo podés hacer sin el cuando vas a orinar, no es necesariamente cuando lo estás haciendo ahí. De hecho, leyendo un poco de esto, me metí, que llegué a una página. En el piso pélvico. Que bien. En el nuestro piso pélvico. Hay una página que hablaba un chico y mostraba unos dildos que tenían como unas bolitas que vos te las metías en la parte anal, porque también es para un estímulo. ¿Es un rosario? Sí, pero no era como el rosario, sino era otro. Y tenía como un ancla. Y una cosa gordita donde vos ibas y lo introducías en el ojete. Cada palabra era peor de la que quería ser más sutil y era peor. Bueno, y una vez que vos lo metías ahí, la persona tenía que contraer a modo anal, era esto. Las personas que tenemos vagina es esto, contraer, relajar. De hecho, también se hablaba de meterte un dedo y que vos sentís que las paredes de la vagina... En la vagina. Aquí. ¡Ah! Era contraer y meterte uno o dos dedos. Y contraer y empuñarte. Ay, algún día vamos a hablar, chicas, de empuñar. De una. A mí se me frunce ahí cuando me hablan de... Te quiero empuñar. No. Atrévete. Por favor, no. Bueno. Así que bueno, ejercicio de Kegel para mantener y proteger todos los músculos y ligamentos que sostienen la base del abdomen, que es fundamental para prevenir incontinencia urinaria cuando seamos viejitas y queramos toser, o cuando nos riamos mucho que me meo. Es para mantener eso, para cuando nos enfermemos, cuando nos agarre neumonía. Que no se nos... Cuando vomitemos. Y es recomendable hacer ejercicios diarios. Sí. Todo el día. Todo el día con el ejercicio de Kegel. Sí, la idea es que... Aparte, es un ejercicio que no requiere de un ambiente o un momento. Lo puede estar acá, lo estamos haciendo, estando en el trabajo, cocinando, garchando. O sea, en todo momento lo podemos hacer. Ejercitar mientras garchás como... Pero está bueno porque... Porque, por ejemplo, a modo, si vos lo estás haciendo, sí. Si vos, mujer, lo estás haciendo y el hombre siente muchísimo esa, y más cuando tenés una vagina bastante amplia, el hombre siente esa contracción vaginal que vos haces. Y bueno, ejercicios, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos fruncir, mantener unos segundos, aflojar unas 10 repeticiones, por ejemplo. O si no, fruncir, aflojar, también 10 repeticiones, pero de cortitas. Con así. La respiración. También podemos usar la respiración. Lo importante es que una vez que lo hagamos, una vez que lo hagamos, es recomendable seguir haciéndolo, tampoco en hacer en exceso, porque después, porque en se relaciones se sexuales, todo. Al contrario, se endurece y en la penetración puede ser bastante dolorosa. Exacto. Así que, tú, como todo. Ya saben, si tienen el orto muy abierto, se ponen a ejercitar y cierran el orto. Es como todo tipo de exceso. Si nos pasamos. Nos trae, pero no, nada. Yo sé que ustedes son todas de exceso, así que controlen el ejercicio. De sexo también. De sexo. Bueno, eso era por un lado. ¿Y qué más era? Bueno, nada más. Entonces, vos decís: es ejercicio para fortalecer y te puede pasar en cualquier edad, pero se da más en los adultos. Se da más en los adultos, pero ha pasado en personas jóvenes, sí. Que con esto, con respecto a si una persona que ha tenido muchos partos o con estos dolores lumbares que el médico va, te dan un montón de calmantes y realmente dicen, el nervio ciático, esto. Y no, es en realidad también toda esa parte. O esto, no vamos muy lejos, si sos estreñido, es un montón la cantidad de fuerza que tenés que hacer y eso también va debilitando toda la parte muscular y es necesario mantener como un equilibrio porque también convengamos que el tránsito intestinal vive en movimiento y si está medio duro y no le damos esa liberación o ese control, vamos a tener todas estas cuestiones. Y también porque habla también del disfrute a modo sexual y bueno, si andamos con dolores, es re complicado poder llegar a un orgasmo rico como lo que venimos hablando. Puede ser, lo que estás contando, el debilitamiento del piso pélvico, en el caso de personas con pene. Supongamos que hay como un debilitamiento, ¿puede ser que eso influya en la erección de la persona? O sea, de que tenga como complicaciones después al estar como... Creo que lo dijo. Débil. ¿No? Y sí, seguramente. Y más si tenés esto, que la parte masculina tiene la parte de la próstata. Hay que ver, por eso, todo tipo de controles y todo eso. Si bien no hay mismos músculos en el hombre y en la mujer, pero sí lo hay. Se te va a parar, boludo. Se te va a parar. Así que, como dijo Eric, acá que una persona estaba haciendo ese ejercicio y generaba un buen realce. Empecémoslo a hacer y a entrenar el piso pélvico a mí me hace feliz. Eso es todo, amigues. Es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres. Hola Santi Pereira. Hola Santi Pereira, ¿estás ejercitando tu piso pélvico? Piso pélvico, Santi. Vamos Santi, que va bien duro. Estamos observando. Respira, contrae, relaja. Respira, contrae, relaja. Hay una, habrá algún... Deja salir a los pelos. ¿Habrá algún poema dedicado al piso pélvico? Ah, pensé que decía Santi Pereira. Sí, debe haber, seguramente debe haber. Bueno, vamos a Santi buscar. Pereira es famoso Santi de Jujuy que nos dio la sugerencia. Hola Santi. Hacete cargo, Santi. Bueno. Tenemos entonces... ¿Hacemos corte o vamos? No sé, como, ¿qué quieren? Astroloca quiero. Astroloca. Vamos con Astroloca, vamos un corte y saludo y nos vamos a la verga. Sí. Astroloca. Lo estoy ejercitando, dijo Santi. Ah, muy bien, Santi. Sí, tú puedes. En este capítulo, Santi ejercita su piso pélvico. La luna en Escorpio hace que Santi pueda ejercitarla. Ejercita, Santi, ejercita, bien duro. Bueno, como siempre, no traje nada preparado para Astroloca, pero tengo dos sugerencias para ustedes. Bien. Bueno. La primera es... puedo... ¡Ah! Nadie la estaba viendo. ¡Ah! La primera es hablar de cada signo de una forma poética con su planeta regente, y hoy quizás traerles el signo de Géminis, que el sol está entrando en la constelación de Géminis, o preguntas que tengan ustedes sobre astrología. Dale. Géminis. Géminis. Géminis, es así, las de Géminis son enroscadas. Bueno, yo primero se los voy a leer, después los voy a poner aquí para que la esclava no lo pueda ver. Pero esto, bueno, es parte de un proyecto que es a futuro para entender mejor la astrología, ¿sí? Así que les voy a leer Géminis. El encuentro con el otro, la interacción y el intercambio de conocimientos pone por primera vez al cerebro en actividad. Ahora se razona. Son las primeras horas de la mañana y hay un otro, casi igual que yo. Esto debe hacerse saber. Los gemelos, quizás no tan iguales, concuerdan en comunicar la existencia de al menos otro. Si existe uno, habrá dos, entonces tres, y así. Esto debe hacerse a la velocidad del viento. Acá muestro el dibujito. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es Géminis? Géminis es el razonamiento, es yo razono. Es el signo, tercer signo. También corresponde con la casa número 3, que es la de los hermanos o la de la otredad, ¿sí? La Notre Dame. es un signo de aire, primer signo de aire, propone la comunicación. Y su regente es Mercurio, que Mercurio en realidad tiene el regente de dos signos, Géminis y Virgo. Pero bueno, aquí vamos con Mercurio. Después... este bello dibujo. Qué hermoso dibujo ese, por favor, que lo vean por Facebook Live. Movía todo. Bueno, así que ahora les voy a explicar de Mercurio, como para que vayan entendiendo cómo se correlaciona todo. Cuando decimos Géminis, decimos Mercurio, y cuando decimos Mercurio, decimos Géminis. Dice con respecto a Mercurio, más en un plano astronómico y mitológico. Por delante de todos los planetas, Mercurio pasa a toda velocidad alrededor del Sol. Ella recibe más luz del sol, porque está ahí nomás, y aprovecha su jovialidad para recorrer el cosmos de la manera más rápida. Como si estuviese parade en el tiempo, Mercurio luce siempre joven. Su superficie está llena de impactos de la época de su formación por causa de una ausencia de atmósfera, o sea que no hubo erosión, entonces es como si luciera joven, o sea en los años de bombardeo. Mercurio se atrevió a quedar más cerca del sofocante Sol, quizás como intermediador, ser el primer planeta más cercano del astro. Mercurio es la velocidad, los hermanos y sus interacciones, la juventud, la astucia de quedar casi comido por el Sol, la estrella principal, sin dejar que eso sucediera, y quizás atreverse a tanto como si pensara en la otredad, como una estructura necesaria para la existencia. Por eso, a la mayor velocidad posible, lo deja expuesto, lo comunica. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo, Mercurio, Géminis, casa 3. El Sol ahora está ingresando en la constelación de Géminis y se quedará allí por aproximadamente un mes, al igual que el signo de... el signo cualquiera. Al igual que el planeta de Mercurio que está en su casa, Géminis. Con lo cual son épocas en las cuales el razonamiento va a ser... más fluido, no sé si el razonamiento, pero sí la comunicación. Ajá. Y la necesidad de verbalizar y de comunicar. No sé si se entendió. Sí, me encantó, sí, Astroloca. Sí, sí. Yo anoche vi una historia de Instagram. Yo es ahora falso. Dudo mucho de las cosas que por ahí comparten sobre los signos y qué sé yo. Porque la tenemos a Astroloca. Y dice, Sol en Géminis, Luna en Capricornio, comienza el mes de la comunicación, la palabra, el pensamiento y la sociabilidad. Esto es así. Uh-huh, la Luna creo que hoy está en Capricornio, es verdad. ¿Qué decía? No, decía eso y quería saber si era posta eso que habían compartido o un chamullo. Sí, digamos que ese es el horóscopo que la cual muchas veces... es medio choto porque generaliza, pero sí es cierto que ahora la energía que recibimos del Sol en este tiempo es la energía geminiana o mercuriana o de la casa 3, que habla de todo esto que estuve hablando, de la hermandad, del otro, del razonamiento, la comunicación, la velocidad, la jovialidad, etcétera. Es casa 3. Así que el primer signo de aire en el año. Fa. Me gusta la casa 3. Hay aquí, bueno, su regenta, Ceci, que va a cumplir años. Los invitaremos a la fiesta. Uy, ah, sí. Puede mandar regalitos. Comida, por favor. A la radio. Ah. A la hermana Coca. Sí, se viene el cumpleañito. Mm-hmm, como buena geminiana. ¿Y de quién más? María José. María Ochoa. José. Ay, la Majo. María José. José. Saludos a Majo. María. Saludos. José. Y bueno, para muchas Majo. Amigas más. Eso. Ah, un beso para Pipi y Mica que nos están escuchando. Gracias. Besos. Besos para toda la gente que nos escucha después de este horario y que, bueno, no nos puede mandar mensajes en vivo, pero... Nos pueden mandar igual. Mándennos igual. Mm-hmm. Al no chamuyo. A Ojo de Loca en Instagram. El mensajito ahí pueden dejar. Sí, exactamente. Seguro. Bueno, ¿y tenemos como más mensajes o no? No, solamente no. Santi dijo que era de Leo. De Leo. Ah. Sol en Leo. Sol. Santi, creo que sos Sol en Leo. Después... si querés contar o si sabes o no, ¿dónde está tu luna? Y si no lo sabes, mándame la fecha de nacimiento y el horario y el lugar y te digo dónde tenés tu luna y el resto de los planetas, quizás para el próximo programa. Y si me quieren encontrar y pedir tarot y todo eso, Lucero más por Facebook y próximamente La Loca. Próximamente, hace rato. Ya nadie te cree. Ah, algo lindo que me acabo de acordar. ¿Se acuerdan de la noticia que les conté de Mariela Muñoz? Sí. Bueno, ella era tarotista. Ah, mira. Qué lindo. Con todas las cualidades, tarotista. Tarotista. Madre tarotista, se podría decir. Bueno, de la consigna, ¿qué? ¿Tienen algún closet para salir? Vamos a terminar con esto, ¿o no? Sí. No sí, sé. Sí. Quizás yo... no me doy cuenta, estoy dentro de uno y quizás no me doy cuenta. ¡Closet de la zorra! Bueno, ese ya salí hace rato. Sí, antes era la santurrona y ahora la zorra. La zorra. Sí, ya. ¿Por aquí? Yo creo que... No, el programa anterior que hicimos de closet, yo no le había dicho a Margarita. Ah, se dijo Margarita y después de... del año pasado hoy, sí, hablamos y salí del closet, pero creo que ahí estoy en diferentes closets por momentos con ciertas personas, por esto, tal o vez a modo trabajo, pero bueno, yo creo que con la marcha y las visibilizaciones día a día que hacemos acá en San Luis, ya se fue el closet. Esa es la loca que pero... corta la calle. O sea que podríamos decir que te parimos acá. O sea, naciste en, sí, en Ojo de Loca. Exactamente. Sos una hija de Ojo de Loca. Soy una hija. Hija de Ojo de Loca. Hija de Loca. Así que mi closet ya creo que me voy alejando. Estoy viendo la luz. Ah, re romántico. ¿Vos, Lu? Yo tengo un closet que es de puta, en todo sentido de la palabra. Que mitad está ahí una pierna y un brazo afuera y la otra mitad no. De una. Yo tengo un closet que tiene que ver con un proceso de identidad personal y profunda. Y creo que es un closet todavía ahí que yo no lo puedo identificar en ese sentido. Así que bueno, creo que Ojo de Loca también me no nos eches la culpa. Me parí un poco. Y bueno, sí, gracias a mis madres. Ah. Yo, como no tengo. Ya saben. No sé por dónde te puedo haber parido. Por el culo, boludo. O por el, no sé, algún agujerito ahí de la pinchila que me debe haber dolido hasta. Terrible. Pero qué lindo. Vez pasada había leído una frase que decía... O cesárea. Y ustedes que dicen que los putos, las trabas y las tortas no tenemos hijos, miren cuántos hijos hemos parido y no decimos nada. Mm-hmm. Por todo, la hacía relación con toda la cuestión de la lucha y está buena. Sí. Somos madres, tías. Bueno, Miriam tías, Muñoz, hoy justo. Miriam. Mariela. Mariela. Mariela. Mariela. Mariela. Estamos en la semana de mayo, feliz 25. Ah, coman muchos pastelitos. Ay, qué locro, rico. Ay, que nos conviden locros si van a hacer locros. Aceptamos todo tipo de comida, los miércoles a partir de las 20, 30. Que Santi nos mande de Jujuy. Un dulcecito, tamales, un algo. Unas empanadas. Como la... El episodio este del zorro, que aparecía la chavana que cantaba tamales. Ah, de una. Odio el zorro. Bueno, muchas gracias a todos por haber compartido esta noche con nosotras. Les agradecemos de vuelta a la gente de la Ulla que nos invita todos los miércoles a las 20:30 en la radio. Y que nos atienden súper bien, con matecito, tortita, más torta todavía. ¿Qué más podemos pedir? Con esclava. Gracias a Mati que nos estuvo operando. Estuvo en la plaza. Estuvo en la plaza también. Ay, sí. El viernes que se... Alto registro fotográfico además. Sí. No te hagas la modesta. Gracias a Noé que todos los miércoles nos acompaña, más allá que nosotros le decimos la esclava. La amamos, nos da una mano gigante. Nos da tortitas envenenadas. Nos envenena. Así que nuestra productora, ayudante, etcétera. Muchas gracias a ella. Quienes quieran colaborar con La Bulla pueden entrar a www.labulla.org, hacer clic en... Finanzas. Suscribirse. Finanzas. Suscríbanse y colaboren con estos espacios alternativos que laburan en el barrio y por el barrio. Exacto. Así que... Yo quiero agradecer a todos los pibes que fueron el viernes y que la verdad es que chicos yo no sé cómo se enteran, pero se van pasando la voz y cuando querés ver son un montón. Que se corra la bola. Que se corra la bola. Que se corra la bola. Ese no lo cantamos. Por la cola. Que se corra la bola. Que se corra la bola. Sí, al gracias, patriarcado lo tiramos por la cola. Son más valientes que nosotros en la época que teníamos su edad. De una. En todo lo organizado te interrumpieron, hicieron un besazo ahí improvisado, así que muy bueno. Terrible. Aparte, cómo salían del closet. Sí. Me encanta. La onda que le pusieron, gracias. Sí, bueno, y acá está el compañero Nico, que también hizo una proyección junto con Ozzy de Filia en Casa Azul, que estuvo muy buena la peli. Una muy bueno fantástica. El poema inicial también. Bah, sí. No sé si era poema o... No sé el texto. No sé qué era. Un manifiesto. Manifiesto poema. Así que bueno, hermoso todo eso, lo del viernes. Y yo quiero agradecerle después a Alberti, Saavedra, Belgrano, Mateu, Castelli, Moreno, Remedios de Escalada de San Martín, Mariquito Sánchez de Tapsan y Mirta Legrand. Que ella estaba ahí en la primer junta. Exacto, y ahora salió de la clínica. Chiquita, te queremos. Se salvó. Y sí, porque tiene plata la vieja esa de mierda. Sí, yo pensé. Bueno. Mirta, haz el ejercicio de queje. Se murió el de los del fuego y se salvó Mirta. Se sí. Absorbió la sangre de él. Chupó la vampira. Es re vampira la vieja. Tal cual. Bueno. No se olviden de hacer los ejercicios de queje. Del piso pélvico. Y agachar mucho. Chau. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, tá pra pista. Fica aqui o meu lugar na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa não se arrepende. Depois que me atiça não adianta mais. Quando me atiça não adianta mais. Quando me mexer vai ver quem vai perder. Depois que começa não se arrepende. Depois que me atiça não adianta mais. Quando me atiça não adianta mais. Quando me mexer vai ver quem vai perder.